que si me quiere la muchacha, los invito a parrandear. Compañeros parranderos, denme el último trago, que si me quiere la muchacha, los invito a parrandear. Todavía tiene dinero tu enamorado, si se termina esta plata yo busco más. Todavía tiene dinero tu enamorado, si se termina esta plata yo busco más. Si no me niegas tu amor, mujer querida, yo sigo bebiendo ron en esta vida. Sigo tomando aguardiente que tanto amaña, y en todita mis parrandas sigue presente. Sigo tomando ron caña, mi gran amigo, que en todita mis parrandas sigue conmigo. Yo sigo bebiendo ron toda la vida. Si tú me niegas tu amor, mujer querida, yo sigo bebiendo.